In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deumque latificai juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus fruto mea, quare me repulisti, e quare crisi sincero, d'un afflit me inimicus. Emite in luce in tuan et veritate in tuan, ixa me deduxeron, et usseron in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificai juventutem meam. Confite abortivi in citra Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confite aborfili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latificai juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo omnibus santis et vobis frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, omnibus santis et tibi pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua leta vitor in te, ostende nobis in Domine misericordia in tuan, e salutare in tuum da nobis, Domine, exaudendo orationem meam, e clamor meus a te veniat, Dominus obiscum, rascune spiritu tuo, oremus. Afora nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, uta sanctam sanctorum, putus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium santorum, ut in redigeris omnia peccata mea. Amen. Sancti tui, Domine, benedicent te, gloriam rendi tui, dicent, alleluia, alleluia. Exaltavo te, Deus meus, res, et benedicam nomine tui, in seculo et in seculus seculi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancti tui, Domine, benedicente, gloria regni tui, dicent, Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pace hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Deus, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipete peccatione nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Viatorum martyrum, pariterque pontificum Cleti et Marcellini nos, Domine, foveat preciosa confessio, et pia iugiter intercessio tuo teatur. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivi eterno et Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Alzándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, que era la secta de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron las manos sobre los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Marchad y al llegar al templo hablad allí al pueblo todas las palabras de esta vida. Oído esto, entraban en el templo al alborear el día y enseñaban. Llegado el sumo sacerdote y los que con él estaban, convocaron el Sanedrín y todo el Senado de los hijos de Israel y enviaron emisarios a la prisión para que los trajesen. Los alguaciles que allá llegaron no los hallaron en la cárcel y habiendo vuelto dieron cuenta diciendo: La prisión la hallamos cerrada con toda seguridad y los guardas de pie delante de las puertas, y habiendo abierto dentro no hallamos a nadie. Como oyeron estas palabras, así el jefe de la policía del templo como los sumos sacerdotes estaban desconcertados respecto de ellos, sin atinar qué podría ser aquello. Mas presentándose uno les notificó: Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están allí, en el templo, y siguen enseñando al pueblo. Entonces, marchando allá el jefe de la policía, acompañado de los alguaciles, les condujo, no por vías de fuerza, porque temían al pueblo, no fuera que los apedreasen. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, sancti tui Domine, florebunt sicut liliunt, et sicut odor balsami erunt ante te, aleluya. Preciosa in conspectu Domine, mor sanctorum ejus, aleluya. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione tignare mundare, us Santo Evangelium tuum tignam vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis, ut dignes competentur annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, con espíritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Porque así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino alcance la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quien cree en él no es juzgado. Quien no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Llamaron los hombres antes las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que no sean puestas en descubierto sus obras. Mas el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras como hechas en Dios. Palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la justicia de Dios, salvar al hombre y salvar su creación. Eso se llama justicia, no misericordia. La misericordia es tender una mano al que está en el pecado, abrirle un camino para que encuentre la justicia, el orden, la rectitud en su vida. Dios envía al mundo a su Hijo no para condenar al mundo, no para destruir al mundo, no para aniquilar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo, sea justo en el Hijo, encuentre la justicia, el orden, la rectitud por el Hijo, por la doctrina de Cristo, por la vida de Cristo, por las obras de Cristo. Y aquel que no acepte a Jesús, aquel que no imite a Jesús, aquel que no obedezca la verdad absoluta que es Jesús, aquel que no cumpla con los mandamientos de Dios, entonces en él está ya el juicio, la condenación, el castigo divino. Dios no envía a su Hijo para castigar al mundo, para hacer un juicio, sino que envía a su Hijo para hacer la justicia, que es distinto al castigo de Dios. Y aquel que no acepte esa justicia en la que entra la misericordia de Dios para con los pecadores y para con este mundo, aquel que no acepte esa justicia, ese orden que Cristo con su vida y con su doctrina realiza, entonces en él está el juicio, el castigo divino. La crisis, que es la palabra griega que usa San Juan cuando habla de juicio. Crisis es separación, disputa, resolución, sentencia, condenación, desenlace. Es el castigo que viene una vez que se hace la justicia, una vez que está todo en el tribunal de la justicia. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para acusar al mundo, para dar una sentencia de condenación al mundo, sino para que el mundo sea soter. Soter es la palabra griega que significa para que el mundo sea liberado, encuentre salvación, preservación, encuentre bienestar, felicidad, encuentre el orden, la rectitud que trae la justicia de Dios. Si no hay justicia, no hay orden, no hay rectitud. Y por eso en la justicia entra la misericordia, porque los hombres viven en el desorden del pecado, viven de espaldas a toda justicia, en la injusticia que trae el pecado. Los hombres en su pecado viven en la esclavitud, no son libres. Viven oprimidos, viven angustiados, viven poseídos por las obras del demonio en su naturaleza humana, fruto del pecado original. Y entonces Dios viene a poner un camino de justicia al hombre, y en ese camino de justicia entra la misericordia, el atender al hombre para que entienda su vida, entienda su pecado y quiera salir de ese pecado por los caminos que pone Dios. Porque en este mundo no hay un camino humano, no hay un camino natural para salir del desorden en que vivimos. El pecado siempre trae un desorden al hombre, a su naturaleza humana y al ambiente en donde vive. Hoy el mundo, con toda su ciencia, con todo su progreso ético, es un gran desorden en todas partes porque los hombres se dedican a pecar, a fomentar sus pecados, a exaltar sus pecados, a justificar sus pecados, a aplaudir sus pecados, a vivir en sus pecados para siempre. Y eso trae un desorden en todas las cosas. El mundo vive en la injusticia de Dios, en el pecado. Y el problema del mundo de hoy es que conoce a Cristo. Conoce la doctrina de Cristo, conoce la vida de Cristo, conoce las obras de Cristo, conoce lo que Cristo ha hecho por el hombre y lo desprecia. No quiere saber nada de lo que Cristo ha hecho. Y este es el juicio, este es el castigo, la condenación. Que la luz ha venido al mundo, y llamaron los hombres antes las tinieblas de su razón, las tinieblas de su vida humana, apoyada en sus razones, en sus sentimientos, en sus filosofías de la vida, su vida humana apoyada en sus planes humanos, en sus proyectos humanos, en sus negocios, en sus culturas, en sus economías, la vida humana no apoyada en Cristo Jesús, no apoyada en la verdad absoluta, y por tanto los hombres en sus vidas humanas no imitan a Cristo, no son como Cristo, no les interesa la mente de Cristo, no hacen las obras de Cristo. Cristo es solamente eso, un lenguaje humano que todos usan para su negocio en la vida, para su iglesia, para lo que sea en la vida, tienen en su boca a Cristo, el nombre de Jesús, y lo usan para quedar bien con todo el mundo. Pero a nadie le interesa ser de Cristo, seguir a Cristo, obrar la verdad que es su doctrina, vivir su doctrina. A nadie le interesa eso. Todos solamente tienen a Cristo como un juguete en sus manos y obran con ese juguete como quieren. Y este es el juicio: que la luz es Cristo, el conocimiento divino, la vida divina, ha venido al mundo. Y llamaron los hombres antes las tinieblas de sus filosofías, de sus teologías, de sus puntos de vista, de su mente humana que vive en la soberbia, que la luz de Cristo, que el pensamiento de Cristo, que la voluntad de Dios. ¿Y por qué amaron los hombres las tinieblas de su mente, las tinieblas de su voluntad humana, las tinieblas de su vida, apoyada solamente en su soberbia, en su orgullo y en su lujuria? Porque sus obras eran malas. Sus obras. Cristo aquí habla de la voluntad del hombre que elige, porque sus obras eran malas. No dice porque no entendían lo que Cristo predicó, la doctrina de Cristo. No entendían las obras de Cristo. No entendían la vida de Cristo. No dice eso. Cristo vino a este mundo como luz para dar el camino a la inteligencia del hombre, un camino espiritual, para que la inteligencia del hombre se someta a la inteligencia divina, obedezca a la mente de Dios. Cristo vino a poner a la voluntad del hombre un camino espiritual para que transforme su voluntad humana, su querer humano, transforme sus obras de humanas en divinas. Cristo puso el camino. Todos conocen lo que hay que hacer por Cristo, cómo seguir a Cristo, cómo ser de Cristo, cómo imitar a Cristo. Todos tienen conocimiento de la verdad, porque la verdad nunca se oculta, está ahí, para aquel que quiera contemplarla. Y el hombre con su inteligencia conoce la verdad, pero como es libre, entonces hace que su vida transcurra por el camino donde no está la verdad. Y por eso sus obras eran malas. No eran las obras de la verdad. Son las obras de la maldad. Son las obras de la mentira, del engaño, del error, de la falsedad. Para ser de Cristo hay que conocer la verdad y también hay que obrar esa verdad que se conoce. Para no ser de Cristo hay que conocer la verdad y después obrar lo contrario a lo que se conoce. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Conoce la verdad, conoce la doctrina de Cristo y después pone su inteligencia, pone su idea, pone su visión de la vida, pone su punto de vista, pone su plan humano para su vida. Y entonces, por más que yo diga que amo a Cristo, o que comulgo con Cristo, pero si después obro lo contrario a las obras de Cristo, si después no vivo como Cristo vivió entonces. ¿De qué te sirve tu inteligencia de Cristo, tu conocimiento de Cristo? De nada. Después haces en la práctica de la vida, en la práctica, tus obras humanas, que las consideras buenas y justas, pero no son las obras de uno que sigue a Cristo, de uno que ama a Cristo. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y llamaron los hombres antes las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras, eran malas sus obras, estaban apegados, estaban esclavizados, eligieron sus obras humanas, eligieron sus caminos antes de seguir el camino de Cristo. Porque el camino de Cristo es un camino de desprendimiento de todo lo humano. Quien sigue a Cristo se desprende de su mente humana, se desprende de su voluntad humana, se desprende de sus sentimientos humanos, se desprende de todo lo humano. Y esto es lo que cuesta, desprenderse de nuestra humanidad, porque valoramos nuestra humanidad por encima de cualquier cosa, por encima de Cristo, por encima de la verdad que es Cristo, por encima de la doctrina de Cristo. Valoramos nuestra humanidad que está esclavizada por el pecado, por encima de lo que Cristo ha enseñado. Y por eso nos equivocamos en nuestras obras. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no sean puestas en descubierto sus obras. Mas el que obra la verdad viene a la luz para que se manifiesten sus obras como hechas en Dios. El que sigue a Cristo hace las obras en Dios, obras en Cristo. En lo humano hace obras divinas. El que no sigue a Cristo hace sus obras humanas, que son obras no hechas en Dios, obras según su pensamiento humano, obras según sus quereres en la vida. Y son obras humanas que pueden ser buenas y perfectas a los ojos de los hombres, pero no son obras para Dios y por tanto son obras malas. Porque Cristo ha puesto con sus obras, Cristo ha puesto con su vida, Cristo ha puesto con su doctrina el camino de la justicia, de la rectitud, del orden en este mundo. Y para que este mundo tenga orden en todos sus aspectos, en lo político, en lo económico, etcétera, en lo familiar, en lo social, en lo cultural, la gente tiene que obedecer la verdad de Cristo, obedecer la doctrina de Cristo, tiene que obrar esa verdad en su vida humana, tiene que obrar en la gracia, tiene que obrar cumpliendo con los mandamientos de Dios, tiene que obrar siguiendo al Espíritu de Cristo en su vida, buscando la voluntad de Dios. Los hombres tienen que vivir como Cristo vivió, tienen que imitar a Cristo en sus virtudes, en su humildad, en su pureza, en su obediencia, etcétera. Tienen que hacer las mismas obras de Cristo y entonces este mundo cambia totalmente, se pone en la justicia. Pero como en la práctica de la vida la gente vive su humanidad, vive sus pensamientos y está en sus pensamientos, está en sus sentimientos humanos, está en sus planes de la vida, Entonces el mundo está como está, hecho un desastre, un desorden por todas partes, un mundo que vive en el engaño, en la falacia, en la falsedad, buscando una falsa paz. La gente hace culto de su lenguaje humano, de su pensamiento humano, de sus obras humanas, y la gente no quiere cambiar. No le interesa la verdad. Sabe lo que es la verdad, pero ama más sus mentiras, ama más sus engaños, ama más sus falsedades en la vida. Y tras eso es lo que va en su vida. No va tras Cristo. Tiene a Cristo como un negocio más para hacer dinero. Todo el que aborrece, todo el que obra el mal, el que obra el pecado, aborrece la luz y no viene a la luz. No va a Cristo, no imita a Cristo, no obra como Cristo obra, aborrece la luz, aborrece el pensamiento de Dios. Está en sus pensamientos humanos, está en sus conocimientos humanos de la vida. Así hay mucha gente. Y mucha gente se cree que es luz con su pensamiento, con sus conocimientos, y no son luz. La luz es Cristo. El que obra mal aborrece a Cristo, aborrece la luz de Cristo y no viene a la luz que es Cristo, no viene a obedecer la mente de Cristo ni a hacer la voluntad de Dios en este mundo. Hay mucha gente que se cree ser luz, que con su inteligencia se cree guiar a los demás y no son luz porque no van a la luz que es Cristo. Porque están en sus pensamientos humanos, en sus filosofías humanas, en sus teologías humanas, en sus cosas de la vida humanas. Y no son luz, aunque sean buenas personas, y aunque se crean perfectas ante los demás porque van a misa, o comulgan, o rezan el rosario, o hacen tantas cosas en su vida. El que obra la verdad, la verdad divina, no la verdad humana. El que obra la verdad que es Cristo, el que obra la doctrina de Cristo, entonces ese va a la luz. Se mete en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Cristo, tiene el pensamiento de Cristo para que se manifiesten sus obras como hechas en Dios. No como hechas en su humanidad, son obras divinas que en lo humano se hacen, pero son obras que manifiestan lo divino que hay en ese hombre. Este es el camino espiritual que pone Cristo a los hombres, y a los hombres les importa un comino. Este camino espiritual, porque están en sus pensamientos humanos, en sus obras humanas, en lo suyo humano. Y en el fondo aborrecen a Cristo, aborrecen la verdad, aborrecen imitar a Cristo, aborrecen tantas cosas divinas y espirituales, que por eso viven como viven. En el desorden, en el pecado, buscando en la vida solamente cómo agradarse a sí mismos, pero no buscando cómo ir a Cristo, cómo estar en Cristo, cómo imitar a Cristo en sus vidas. Dominus obiscum, espiritu tuo, oremus. Letamine in domino exultate justi, el gloriamine omnes recti corde. Alleluia, alleluia. Suci pe sante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerables peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed est pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam divinitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacri divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundis saluti, cum odores habet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in rerum universa mirabilia tua. Domine, delectasse decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Repertas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus inductati sunt, dextra erum repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et istorunt et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, nobis altena salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut omnium vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudam de gloria nomine sui, at utilitate in coque nostra, de tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Adesto Domine, supplicationibus nostris, quas in sanctorum tuorum commemorationem deferimus, ut qui nostra justitiae fiducia non habemus, eorum qui tibi placuerunt meritis, adjuvemur. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, digno de justum es. Veredignule justum est secune salutare, te quid in Domine omni tempore, sit ac apotissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum est Christus. Isi enim verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo resuscisti, et vita resurgendo reparavit. Et idio con angelis et arcangelis, contornos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, igno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut acceta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primisque tibi offerimus per Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare e redire digneris totor veterarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, et antistice nostro, et omnibus ortodoxis, atu catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque, tuarum. Et omnia circumstantium, corum tibi feris cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutes et incomunitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo, vivo et vero, comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, siete viatoron apostolorum cam martyron tuorum, Peti et Pauli, Anderei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precepus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniam ora auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem sepitutis nostre, sed excunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque affeter nata nationem nos seripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere degneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui, prire quam pater retur, accepi panem in santas, ac in benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et tuum plecarum calicem in santas ac benevoles manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipite et vite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego tucusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undes memores in Domini nos servituis et plus tua santa, Iusi Christi, fili tui, in Domini nostri, tam viate passionis, nec noet at inferis resurrectionis, seret in celos gloriose ascensionis, offerimus plecari majestatis tue, de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supaque popixio ac sereno vultor respicere tigneris, et accepta vere, sicut accepta vere tignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi ot le sumus, sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium, immaculata nostiam. Sulpices rogamus omnipotens Deus, iubec perferi per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tui, ut quodco et sacaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnivenationem celesti, et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famulum creaturarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis Domine donibus in Christo quicentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut induiat deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, demulute de miserationem turan esperantibus, parten aliquam, et sedate trae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Juan Estefano Matia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcelino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, tonibus santis tuis, Intagornos consortio non estimator meriti, sed venia quesmus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun isso et in isso, esti video patio omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precesi salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quesmus Domine a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et ultra semper Virgine Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitia pacem in diebus nostris, ut per misericordia tui adjuti, et a peccatus simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum spiritu tuo, e commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiacipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem delinco vobis, pacem miam do vobis, le respicias peccata mea et fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam, pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, Libera me per oxaco santo corpo de sangue de tun, af onibus ingratis meis, et universis malis, et fac me tuis semper le mandatis, et a te nunca se perdi permitas. Con edo Deo Patri, Espiritu Santo, vise regnas Deus in secula seculorum. Amen. Per su corpo distui, Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi impoveniat in judicium et condenazione, se protepetati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et amelam precipiendam, qui vise regnas cum Deo Patri, et Espiritu Santo, Deus per omnia secula seculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomenem Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter sub tectum meum, se tantum divervo, esse navitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita aeterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutaris accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, te affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita aeterna. Amen. Quod resumsimus, Domine puramente capiamus, et demune temporali fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumsit sanguinis cum imputavit, ad ravicerius meis et preste ad uti me, non remanecererum macula, quam pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Gaudete justi in Domino, alleluia, rectos deces collatio, alleluia. Oremus. Quesumus Domine, salutarivus repleti misteris, us quorum solemnia celebramus, iron orationem adjuvemur. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit renota de Spiritu Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium sib ludis me et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indito obtuli, tibi sed acceptabile meique et omnibus procibus illo obtuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in iso factum est, in ilico factum est. In iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo visus a Deo, qui numero era Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumine, ut omnes credunt per illum. Non era lille lus, sed ut testimonium periveret in de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem omnem veniente in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non nec sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.